El que escucha la música del mundo está suicidando su vida en un segundo. No tengas miedo que puedes cambiar el rumbo siguiendo al maestro del amor profundo. El que escucha la música del mundo está suicidando su vida en un segundo. No tengas miedo que puedes cambiar el rumbo siguiendo al maestro del amor profundo. No necesito lo que está sonando afuera, porque mi vida la vivo de otra manera. Yo soy católico, le duela a quien le duela. El que no tenga pecado que tire la piedra. No me la llevo de santo por lo que canto, y es que mi música tiene espíritu santo. Porque al caído con mi letra lo levanto, no lo apedreo como seguro hacen tantos. No te das cuenta lo que suena ahí en la radio, música buena pero solo diente a labio. Mensaje oculto que dice sigas al diablo. No te hagas loco que sabes de lo que te hablo. Esas canciones solo te hablan de violencia, pornografía y va rompiendo la decencia. Vivir la vida loca con mucha demencia. No se dan cuenta que agotaron mi paciencia. Llegó la hora que alguien les detenga el carro. Mis pantalones bien fuerte me los amarro, y de la mano del maestro yo me agarro. Hoy me ha moldeado en sus manos como el barro. Tarjeta roja para lo que el mundo produce, por un camino equivocado te conduce. Lo que yo canto tiene objetivo constructivo, es positivo, no es negativo. El que escucha la música del mundo está suicidando su vida en un segundo. No tengas miedo que puedes cambiar el rumbo siguiendo al maestro del amor profundo. El que escucha la música del mundo está suicidando su vida en un segundo. No tengas miedo que puedes cambiar el rumbo siguiendo al maestro del amor profundo. Es el momento de cantar algo diferente, pues no se trata de ir pa' donde va Vicente. No necesitas lo que está sonando allá en tu estéreo. Tú necesitas música de un ministerio. Traigo un mensaje 100% positivo, para toda la gente sepa que Cristo está vivo. Transmitiendo en directo desde acá de Villanueva, llegó Fernando repartiendo buenas nuevas. El Jesucristo tiene el mando de este comando. El enemigo trata pero nada está logrando, y en la asamblea este flow ya se está formando. Cuando yo vengo predicando con su palabra, palabra que te llenará por siempre a ti de vida. Es tu salida, es medicina, la buena dosis, cristomicina. Más eficiente y más confiable que la aspirina. Dale volumen para que todo esto retumbe, hasta que el muro de Jericó frente a ti derrumbe. Verás que pronto el faraón en el mar se hunde, cantando el himno de victoria con la muchedumbre. Y es que no sabes lo que tú te estás perdiendo, porque mi iglesia por Cristo está enloqueciendo. Que no te importe lo que el mundo esté diciendo, pues el maestro continúa bendiciendo. Abre los ojos y deja música mala, pues el Santísimo te puede hacer la pala. En Villanueva y en toda Guatemala, en tu cocina o si estás allá en la sala. Llegó el momento de abrir el libro del Cordero, que lo digan todos quién es el mero mero. El verdadero es el primero, el más sincero está allá en el cielo. El que escucha la música del mundo está suicidando su vida en un segundo. No tengas miedo que puedes cambiar el rumbo siguiendo al maestro del amor profundo. El que escucha la música del mundo está suicidando su vida en un segundo. No tengas miedo que puedes cambiar el rumbo siguiendo al maestro del amor profundo. Cada palabra que yo digo tiene acento firme. Del disco había salido y ya querían hundirme, pero no pueden porque estoy sobre la roca. Pasó tu turno, así que ahora me toca. Soy un ministro de alabanza, no soy un artista. Voy protestando contra todo este mundo machista. No me arrepiento de ser parte de este manicomio. Loco por Cristo sigo dando testimonio. Testimonio para todo aquel que crea. Sigo pa'lante y voy en contra de la marea. Hazte por un lado que ahora me toca batear. Y no te vayas que esto apenas va a empezar. No soy de los que cantan música con dos sentidos, contaminando tu cuerpo a través de tus oídos. Motivo que me anima a mí a seguir pa'lante, creando música para que te levantes. El que escucha la música del mundo está suicidando su vida en un segundo. No tengas miedo que puedes cambiar el rumbo siguiendo al maestro del amor profundo. El que escucha la música del mundo está suicidando su vida en un segundo. No tengas miedo que puedes cambiar el rumbo siguiendo al maestro del amor profundo. El que escucha la música del mundo está suicidando su vida en un segundo. No tengas miedo que puedes cambiar el rumbo siguiendo al maestro del amor profundo. El que escucha la música del mundo está suicidando su vida en un segundo. No tengas miedo que puedes cambiar el rumbo siguiendo al maestro del amor profundo.